Crisis en el aire, episodio 63, segunda temporada. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Nuestro primer tema de hoy es la polémica diplomática que irrumpió de modo sorpresivo con Chile a raíz de un decreto del presidente Sebastián Piñera que avanza sobre la plataforma marítima argentina. ¿Por qué ahora? ¿Qué se persigue? ¿A quién favorece esta jugada? Voces e intereses al sur del sur. En el segundo bloque miramos de cerca la foto con la CGT que obtuvo esta semana el gobierno en plena campaña electoral. ¿Qué dijeron los gordos, los cercanos y los no tanto? Por último, viajamos a Tucumán porque cuatro empresarios del ingenio La Fronterita acaban de ser procesados por los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron en 1975 y esta historia tiene varias erupciones en el presente. Bienvenidos a Crisis en el aire. No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y o laudos, es decir, tribunal arbitral. No existe una tercera manera. Pero lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice el artículo de Conbemar, después que se pidió la comisión, y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad. Y que Chile, con este decreto intempestivo, apropia. Como si se tratara de un volcán dormido que de repente entra en actividad, un decreto firmado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, provocó una erupción imprevista en las relaciones diplomáticas con Argentina. El gobierno trasandino decretó la ampliación de la plataforma marítima chilena. Nuestro país salió a responder y la polémica está en marcha. ¿Por qué ahora? ¿Qué intereses hay? Estas son las preguntas que vamos a responder en el primer tema de nuestro resumen de lo más importante de la semana. Para empezar, vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. Entre todos. La zona del conflicto forma una especie de media luna que está al sur de Tierra del Fuego, ubicada en lo que se conoce como Meridiano 6716, en el sur del sur. El Decreto Supremo 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que se firmó el 27 de agosto pasado, proyecta la plataforma submarina continental chilena al este de este meridiano, hacia el espacio argentino. Esto es una proyección de 5.500 kilómetros cuadrados y 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo, que además son patrimonio de la humanidad, como salió a aclarar la Cancillería Argentina esta semana en su comunicado de respuesta. ¿Qué pasa? Este avance sobre la plataforma continental argentina pasa, digamos, desconoce el Tratado de Paz y Amistad que firmaron los dos países, Argentina y Chile, en 1984 para darle fin al conflicto por el canal de Beagle, que recordarán los que no son tan jóvenes, nos llevó al filo de la guerra en 1978. Ese año, los dos países, bueno, se mostraron los dientes, estaba todo a punto de entrar en un conflicto armado, hasta que intervino el Papa de entonces, Juan Pablo II, y la discusión se fue aplacando. Entonces se firmó este acuerdo, el Tratado de Paz y Amistad, entre los dos países, que estaban cada uno bajo una dictadura. Así es, Jime, y en el artículo 7 de ese tratado que mencionabas, de 1984, se delimitaron muy claramente el mar, el suelo y el subsuelo que le corresponden a la Argentina y a Chile, en ese, bueno, ahí en las aguas de la zona austral, a partir de un punto de delimitación existente en lo que mencionabas, que es el canal del Beagle, ¿no? Que es el territorio que estaba en disputa. Ahí veíamos el artículo 7S y decía, bueno, a partir de tal coordenada para el este corresponde de un lado, a partir de tal coordenada hacia el este, hacia el oeste. El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se reflejó después en la Ley Nacional 27557, que fue aprobada en el Congreso en 2020, o sea, recién el año pasado, después de una larga discusión, y que reúne lo presentado por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que es un organismo que se encarga de estas tratativas. Esa presentación, según el gobierno argentino, se ajusta al Tratado de Paz y Amistad que mencionamos antes y fue el resultado, como decía también, de un proceso de años, ¿no? De debates. Para entender cómo fue ese proceso que el decreto de Piñera, del presidente chileno, intenta contradecir, hablamos con alguien que sabe bastante de esta materia, se ha dedicado a los estudios y también a la actividad diplomática en esta área, que es Daniel Filmus, que fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que ayer por la tarde charló con nosotros por teléfono y nos explicó cómo fue que se configuró la ley y un poco la breve historia de esos acuerdos. La plataforma continental argentina es un proceso que llevó muchos años. La ley que crea la comisión que delimita la plataforma continental argentina es del año 1997. En el 98 se comenzó el trabajo y en el año 2009 Argentina, en aquel momento me tocaba ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, evaluó lo que había hecho la comisión y el canciller Jorge Tayana eleva a la comisión de plataforma continental que funciona en las Naciones Unidas la propuesta argentina. En esa propuesta que realiza Argentina, si algún país sobre alguno de los elementos que hacen a la plataforma continental tenía alguna diferencia, podría apelarlo en el momento y automáticamente, como esa comisión es una comisión técnica y no es una comisión política, esa parte no se estudiaba. Reino Unido, por ejemplo, manifestó su disidencia respecto de la plataforma que Argentina pateó respecto de Malvinas, Georgia y Seguridad del Sur, y por supuesto la comisión no la estudió. Chile no manifestó ninguna diferencia respecto de la zona sur de Tierra del Fuego. De esa manera, la comisión estudió el informe que presentó Argentina, informe que, insisto, fue muchos años de trabajo de investigación y de buques que tuvieron que hacer viajes científicos para mostrar la composición geológica del espolón de Tierra del Fuego. Y esa parte fue aprobada en el año 2016, por lo cual tampoco fue impugnada en el año 2016, con lo cual Argentina recibió un informe y lo hizo ley en el año 2020. Lo estábamos escuchando a Daniel Filmus resumir, bueno, cómo llegamos hasta acá. El miércoles, el canciller argentino, Felipe Solá, expuso en el Congreso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en una reunión convocada de urgencia por este tema. También Filmus estuvo allí con él. Solá defendió la posición argentina, lógicamente, además cruzó a integrantes de la oposición porque en el contexto de la campaña electoral, la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO sacó un comunicado de prensa en el que propusieron, entre otras cosas, vamos a citar comillas, iniciar un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes. Sí, ahí, Jimé, si querés, te aporto un dato sobre eso, porque, claro, la polémica que generó este comunicado y que Solá después le contestó en el Congreso tiene que ver con que el comunicado que salió el 30 de agosto y fue firmado por Patricia Bullrich como presidenta del partido y por Fulvio Pompeo, que fue secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de Macri, lo que hace es llamar a un diálogo entre las dos partes y no toma posición sobre la cuestión de fondo, claro, que evidentemente... Y de algún modo entonces eso es conceder la razón, que hay una demanda legítima que debe ser dialogada, digamos. Claro, y además Solá dice, bueno, ¿qué me están diciendo? Claro que tenemos que dialogar, ¿qué piensan que vamos a ir a la guerra? Como que se sintió un poco zarpado Solá. Más allá de las respuestas diplomáticas, que por el lado argentino no están buscando el conflicto, aunque sí pide ajustarse con firmeza a los tratados y acuerdos ya firmados, bueno, lo que nos preguntamos es qué pasa en esta zona, ¿no? ¿Qué representa económicamente este lugar? ¿Cuáles son las discusiones que están de fondo en esta cuestión? Daniel Filmus nos dijo lo siguiente. Como sabemos, en el suelo marítimo puede haber, y de hecho las hay en gran parte, ahí no hay estudios, muchas riquezas que van desde las hidrocarburíferas a las minerales, pasando por lo que se llama comúnmente pesca de arrastre, es decir, especies que están en el fondo marino, que eso le pertenece o tiene derecho sobre eso el país que es dueño de la plataforma continental. Entonces, insisto, primero, más allá de la riqueza o no, es un territorio que es argentino. En segundo lugar, tenemos que ser claros que si hubiere riquezas, esos derechos le corresponden a nuestro país. Bueno, lo escuchábamos de vuelta a Daniel Filmus, con quien hablamos anoche por teléfono, ayer a la tarde, para conocer bien cuál es la disputa. Como decía Filmus, en el fondo, Marino, y también en el fondo de esta cuestión, lo que se discuten son asuntos económicos, ¿no? Por la riqueza. Además, es una riqueza que cada vez se valoriza más, ¿no? Porque mientras la tecnología y la capacidad de explotación de lugares como el mar, de las zonas del austral, de la Patagonia y demás, se puede valorizar, pues se convierte en algo más. Ahora, este es el fondo del asunto, digamos, ¿no? Del debate. Sin embargo, no necesariamente es el objetivo que buscan quienes ponen en debate eso y quienes debaten, ¿no? Ahora, esa discusión diplomática que nos recuerda a épocas anteriores, estamos como, ¿no? Volviendo. Medio revival. Sí, y con cosas que no son precisamente felices ni estimulantes, como por ejemplo las guerras entre estados hermanos. Pero lo que quiero decir es que tiene como una influencia fuerte en el territorio, en los territorios efectivos en donde tienen lugar estas polémicas y donde se arman estos batifondos. Precisamente los habitantes de Tierra del Fuego, que es la provincia argentina en donde tiene, digamos, vecino del cual son estos territorios, tienen la memoria fresca sobre conflictos anteriores, viven de cerca esta situación y por lo tanto tienen dimensión más clara, más palpable de lo que representa este tipo de conflictos y esta zona, ¿no? De hecho, allá vivieron con particular tensión el conflicto que escalaba en el 78, como mencionabas antes, cuando el enfrentamiento subía de tono y bueno, después desembocó en lo que sabemos de Malvinas y demás, ¿no? Para ver cómo se percibe esta situación desde la provincia más austral de la Argentina, vamos entonces un ratito hasta allá para escuchar ¿qué nos dice el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sobre este episodio? Acá se vive con un profundo rechazo. Digo, el decreto del presidente chileno Piñera, porque invade los límites de nuestro país, pero también los límites de nuestra provincia. Y si hay algo que tiene muy metido el fueguino adentro es la soberanía, por la cuestión de Malvinas, del Atlántico Sur. Se vive de una manera muy especial, se vive con mucha paz porque para nosotros es una zona hermana, pero a veces lo que hace un presidente no es lo que siente un pueblo o gran parte de su pueblo. Pero se vive con mucha preocupación, con mucha bronca, con mucho rechazo. Y todo el mundo sabe que el Atlántico Sur es uno de esos lugares que hoy mira el mundo entero no solo por la cuestión estratégica de comunicación, sino por los recursos naturales que hay en el Atlántico Sur. Y porque es el lugar de la Antártida. Entonces, realmente, digo, hoy muchos se disputan de manera directa o indirecta su pertenencia, pero quien tiene su lugar y sus límites establecidos es nuestro país, claramente. Bueno, hay claramente una disputa territorial que viene de hace muchos años, tratados, conflictos diplomáticos que no son nuevos. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué esta semana? Bueno, y la respuesta un poco más inmediata que podemos encontrar tiene que ver con la situación política de Chile en este momento, donde dentro de muy poco allí se va a elegir al nuevo presidente, diputados y senadores. Hay elecciones en Chile el 21 de noviembre y donde además está ocurriendo un proceso de transformación social histórico a partir del levantamiento popular de octubre de 2019. Y que hemos cubierto bastante aquí, el proceso de la Asamblea Constituyente y un proceso político en el cual la derecha parece haber ido quedando un poco atrás de la iniciativa política, un poco arrinconada, sin mucha proyección histórica. Ese es el contexto. Desde el lado de los defensores del decreto chileno, el argumento es que Argentina ha llevado adelante acciones sin consulta. El canciller chileno hizo declaraciones en las redes sociales, en Twitter, hablando del tema y defendiendo lo que allí se llama la actualización de la Carta Náutica número 8. Lo que dijo el canciller es que Chile favorece el diálogo fundamentado y constructivo. Reitera que Argentina fue informada preliminarmente de la actualización de la Carta número 8 y que en 2009, en 2016 y en 2020 expresó que la media luna le era inoponible, reservándose sus derechos. Esos son los argumentos desde el lado de Chile. Allí no es unánime tampoco la cosa, no es que el nacionalismo necesariamente es adherido hay quienes leen también en esta historia, en esta decisión del gobierno de Chile ahora, otras intenciones. Por ejemplo, hablamos con Alihuel Antileo, que es vocero de la plataforma política mapuche, es licenciado en ciencias jurídicas y desde Chile, desde el otro lado de los Andes, nos comparte sus impresiones sobre esta repentina jugada de Piñera. Lo vamos a escuchar. Esta medida no tiene por objetivo ni resguardar la soberanía del Estado de Chile ni tampoco defender esa soberanía ante organismos internacionales. Más bien aparece buscando dos objetivos políticos de índole interno. La próxima semana se inicia la carrera presidencial en Chile para las elecciones presidenciales del mes de noviembre y el candidato de la derecha del sector de Piñera aparece en las encuestas como perdedor, por lo tanto está configurando un escenario político favorable para aparecer como defensor de la soberanía del Estado, para estimular sectores nacionalistas y en defensa, por así decirlo, de los intereses de Chile, y buscando apoyos transversales hacia el centro político. Por lo tanto, es probable que en las próximas semanas aparezcan sectores de centro apoyando, digamos, la demanda del presidente Piñera. Por lo tanto, es configurar un escenario electoral, un argumento que le permita durante la campaña presidencial darle puntos a favor al candidato de la derecha y de los sectores más conservadores. Eso por una parte. Pero también en el escenario de la convención constitucional que va a cambiar la constitución en Chile, que es un proceso que está en curso en este momento, los sectores conservadores están en minoría. Y uno de los temas que a ellos les preocupa es el tema del presupuesto hacia las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Porque amplios sectores, y sobre todo después de la crisis económica producto de la pandemia, están planteando disminuir el presupuesto militar. Y eso es un tema que está avanzando. Por lo tanto, el reflotar un supuesto diferendo con limítrofe, con Argentina, y lo más probable posteriormente con Bolivia y Perú, porque ese ha sido un recurso tradicional de la derecha en Chile, viene a legitimar el discurso y las políticas tendientes a mantener el segundo presupuesto militar más alto de América Latina después de Brasil. Y por lo tanto cumple esos dos objetivos. Uno político electoral hasta noviembre por las elecciones presidenciales y el segundo entonces validar un discurso para mantener los altos presupuestos militares para la defensa. Lo escuchábamos a Alihuel Antileo, un, como decíamos antes, intelectual mapuche, ¿no? Licenciado en ciencias jurídicas, realmente alguien bien interesante con el cual quisimos hablar también de este conflicto entre estados, entre otras cosas que no son del todo reconocidos, entre otras cosas por este tipo de, de polémicas y de guerras. Pero su análisis era muy interesante, ¿no? Me parece un poco reforzaba lo que decías antes vos, Jime, es el contexto interno de Chile en el cual aparece este conflicto entre estados con el estado vecino que vendríamos a ser nosotros, ¿no? Nosotres. Tenemos ahí coordenadas muy claras, un proceso insurreccional, como decías, que el próximo 18 de octubre se van a cumplir 2 años, que abrió un proceso de transformaciones en el cual la derecha, históricamente muy influyente en la política chilena, del cual ha quedado marginado, ¿no? Pero empieza a reaccionar. Desde hace un tiempo ya, desde hace meses, sobre todo cuando las movilizaciones no cedían, pese a la represión terrible de los carabineros, pero también y sobre todo cuando apareció la Asamblea Constitucional, ¿no? Que fue esa consigna de máxima de las insurrecciones, y vimos cómo se instalaba con una autoridad también mapuche, mujer, ¿no? Y con una serie de irrupciones simbólicas que uno se daba cuenta que eran muy indigeribles para la derecha rancia chilena y sin embargo no reaccionaba a la derecha chilena. Bueno, es posible que empiece a reaccionar también de la mano de la clara posibilidad de perder las elecciones, ¿no? En un contexto que ameritaría y seguramente no vamos a meter con las elecciones chilenas cuando se acerque el día que, como decíamos, es el 21 de noviembre porque tiene un tema, porque es en sí mismo un tema complejo. Ahora, un conocedor, muy conocedor de este tema, pero que no nos pudo hablar en on, ni siquiera en off nos dijo, porque es un protagonista, nos pidió que miremos un dato interesante con el cual, si te parece, vamos a cerrar este bloque, porque realmente es preocupante, ¿no? La pregunta es, ¿a dónde fue el canciller chileno, Andrés Alamán, un apellido también histórico de la derecha chilena, actual ministro de Relaciones Exteriores, el 30 y 31 de agosto? O sea, el 30 de agosto, como leíamos al principio, se firmó este decreto. Y el 30 y 31, ni bien firmaron este decreto, salió en una gira ¿hacia dónde? Hacia un país que me parece que nos puede dar bastantes pistas sobre lo que se trama acá. Hacia Brasil, hacia el Brasil de Bolsonaro. Brasil, nos meteríamos en un gran dilema, pero el próximo 7 de septiembre, o sea, este martes, creo que es 7, va a vivir una movilización. Es el día de la independencia de Brasil y el bolsonarismo está convocando una movilización en la cual se presenta como una especie de ensayo general de lo que sería el autogolpe de Bolsonaro. Después de semanas enteras de movilización del movimiento indígena, ¿no? Exacto. La costa. Que la semana pasada tuvo su cierre, su clausura ahí, esa movilización indígena en Brasilia, pero para el 7 de septiembre, y hay mucha preocupación en Brasil. El domingo pasado en nuestro newsletter internacional ya vinimos trabajando el tema, mañana también, pero esta irrupción de la cuestión fronteriza entre Chile y Argentina emanado de la derecha chilena, el viaje a Brasil y lo que va a pasar el martes configura una escena que pone en juego hasta qué punto la derecha está intentando revitalizarse con expresiones también en Argentina en la campaña electoral, de lo cual vamos a hablar en los próximos bloques. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast está al aire. El segundo tema de nuestro programa de hoy tiene que ver con el sindicalismo argentino, o más precisamente con los gordos de la CGT. El lunes último, 30 de agosto, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a los principales dirigentes del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. La reunión fue eminentemente política y tuvo como objetivo expresar el apoyo electoral hacia el oficialismo por parte de los gremios más grandes del país, que sin embargo no son los más representativos de la clase trabajadora ni por asomo. La única mujer en la reunión fue Noemí Ruiz, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria. El resto fueron los históricos varones con B corta y con B larga, titulares de los principales gremios en la Argentina: Héctor Daer de Sanidad, Rodolfo Daer de Alimentación, Andrés Rodríguez de la UPCN, Gerardo Martínez de la Construcción, Armando Cavalieri de Comercio, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, Roberto Fernández de la UTA, Víctor Santamaría de Encargado de Edificios, entre otros. Y no estuvo presente Pablo Moyano de Camioneros. Por el lado del Poder Ejecutivo, el presidente estuvo rodeado por su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, y Claudio Moroni, ministro de Trabajo. El gobierno buscó mucho una foto con la CGT en el contexto de la campaña electoral. Las crónicas surgidas desde usinas oficialistas dieron cuenta de un apoyo cerrado de la central obrera al gobierno. Revelaron también que había un clima distendido en el que se analizó la situación de cada una de las ramas de la industria y que la conclusión a la que se arribó es que estamos transitando una senda de crecimiento en la mayor parte de los sectores de la economía. El comunicado oficial recoge un textual de los confederados que dice, comillas, la recuperación económica se siente, crece el empleo, la producción de maquinaria ya está vendida para todo el año, las fábricas siguen sumando turnos y estamos sustituyendo importaciones. Bueno, la reunión, ¿no?, entre la CGT, como decías, y el gobierno se da en el marco de la campaña electoral, por supuesto, que se da una semana, 10 días de la campaña que se celebran las PASO, pero además se da en el contexto también de la disputa o de la convocatoria de elecciones dentro de la CGT, que, como recordamos, están con una especie de transición por la pandemia, de suspenso, está en pausa la disputa por ver quién la dirige, y se prevé una disputa, o sea, hay una fecha tentativa que es el 20 de octubre, o sea, dentro de poco, y se prevé una disputa importante entre este sector que se reúne con el gobierno y que es el más afín al gobierno, básicamente encabezado por el actual secretario general de la CGT, Héctor Daer, de Sanidad, muy cercano a Alberto Fernández, y por un lado él y por otro lado Pablo Moyano, ¿no? Y el sector que responde a los camioneros, que aglutinan los camioneros dentro del sindicalismo argentino y que no estuvo presente en la reunión. Desde el lado opositor, desde los medios de comunicación, sobre todo más críticos del gobierno, se hizo hincapié en una promesa que el presidente garantizó durante la reunión y que es quizás el tema, uno de los temas principales siempre que se reúnen la CGT y el gobierno y los gobiernos en general, que tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, o sea, una parte del dinero de las obras sociales que recauda el Estado y que después le tiene que devolver y que siempre hay una puja por esos fondos. Alberto Fernández les garantizó que le iba a transferir en los próximos días 7.000 millones de pesos y que antes de fin de año completará un nuevo pago por 4.000 millones, llegando a los 11.000 que le había prometido Alberto Fernández hace unos meses a los titulares de la CGT y que todavía, como vemos, no le ha girado. Esta abultada transferencia se destinará para gastos de educación y transporte del rubro discapacidad, que al parecer es uno de los principales gastos del sistema de obras sociales, que es del 37%, en este caso, este rubro, ¿no? Solo este rubro. Este es uno de los temas grandes también de discusión que en algún momento tenemos que abordar. Ya lo prometimos en nuestra última etapa, pero no nos hemos profundizado, que es el tema de la salud, ¿no? Y el lugar de las obras sociales ahí. Es impresionante. Después tengo una anécdota para contar. Vale. Sobre cómo los laboratorios se quedan con todos estos fondos que discuten después la CGT con el gobierno. Bueno. También se mencionó en la reunión uno de los pocos testimonios incómodos para el oficialismo que hubo, ¿no?, en el cónclave, que vino del titular del Sindicato de Comercio, que no es precisamente un sindicalista combativo, se llama Armando Cavalieri. Textualmente dijo: le manifestamos nuestra preocupación por el desempleo y la pobreza y por la inflación. La única solución no puede ser la maquinita. Y agregó: hay que ser inteligentes y buscar soluciones. La reforma laboral será a través de los convenios, pero es necesario un replanteo general. Pasaron 80 años del último gobierno de Perón y hay necesidad de aggiornarse. El PJ debe revisar sus aspiraciones sociales. Se llegó a un límite de la gobernabilidad. Uh-huh. Tenemos a un sindicalismo que empuja la reforma laboral. Del sector oficialista, quien tomó la palabra después de la reunión fue Héctor Daer, el hermano del actual secretario general de la CGT, ratificando con Gerardo Martínez a su lado que ellos acompañaban el proceso y el proyecto gubernamental, aunque les hubiera gustado ver más candidatos del sector sindical en las listas, otro de los temas que hubo en disputa y que enfrió bastante la relación en los últimos meses. Pero lo más relevante de sus dichos, de los de Rodolfo Daer, fue cuando afirmó la necesidad de transformar los planes sociales en empleo genuino. Textualmente dijo lo siguiente: ese es el horizonte al que se debe apuntar, ya que a nadie le gusta vivir de un plan al margen o en la precariedad. Es el trabajo con seguridad social dentro de un convenio colectivo y de la ley. El oficialismo viene con esta idea. De hecho, Alberto Fernández les dijo a los confederados que la coalición oficialista es la única que tiene un proyecto que genere inversión, producción y trabajo para los argentinos. Esta última declaración de Daer la destacamos porque viene a cuento de una discusión que ya lleva, creemos, desde que empezó la pandemia, uh-huh, y que esta semana volvió, que es la discusión por el ingreso universal o el salario universal o la renta universal. En estos días, dirigentes provenientes de las organizaciones de la economía popular, como Juan Grabois, volvieron a insistir con fuerza en la necesidad de creación de la renta universal para los trabajadores y trabajadoras informales. Al parecer, hubo una reunión de Grabois con el ministro Guzmán en la que le transmitió esta propuesta, que ampliaría notablemente la transferencia de recursos hacia millones de personas que no conocen los convenios colectivos ni los amparos laborales. No, evidentemente, bueno, no es casualidad que después de muchos amagues, discursos de supuesta aceptación mutua, la CGT le haya cerrado las puertas de esta forma que escuchábamos a la idea del ingreso formal de la CETEP a la CGT. Evidentemente persisten las visiones antagónicas sobre qué es un trabajador, qué es una trabajadora, y también está en juego una puja de poder entre bueno, las viejas estructuras sindicales y un actor sindical nuevo que se expanda y consolida representando a quienes están excluidos del mercado laboral formal. Y siempre se postula esto como un horizonte. Bueno, lo que tiene que pasar es que todos estén adentro del mercado formal, pero eso concretamente no pasa y difícilmente pueda pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay como, bueno, se traba la discusión en un punto que perjudica a quienes están afuera. Si hablamos de pujas y resistencias a las viejas estructuras, basta con ver la composición, como decíamos, de la selecta mesa de la CGT. Hablamos con Daniel Shofra, el líder de los aceiteros, para ver cómo ven el escenario ante la cercanía de las próximas elecciones. Hasta ahora no hemos tenido ninguna convocatoria de la CGT. Están muy, muy en silencio, muy en ello. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Tienen algunos días para convocar a las elecciones. Así que bueno, veremos nosotros qué es lo que hace el resto de las agrupaciones que no están dentro de la CGT, por ejemplo, el Frente Sindical. La CGT nos debería dar participación a todos los secretarios generales nacionales como para saber si lo que ellos plantean al gobierno o a la UIA es lo que realmente necesitan los trabajadores. Por eso es importante el consenso con el resto de los secretarios generales y obviamente, ¿no?, una convocatoria a las elecciones de autoridad en la CGT. Bueno, como vemos, esta reunión entre el gobierno y la CGT es apenas una especie de elemento de superficie de una conflictividad que se anuncia tanto en los sectores más formales, que tiene que ver con esto de la reforma laboral que ya de alguna forma empieza a plantearse como elemento de la supuesta recomposición económica. Por un lado, uno de los temas que quizás el FMI plantee, que es otro de los actores claves en este debate, sectores sindicales más combativos, más transformadores, como los que expresa Daniel Shofra, secretario general de los aceiteros que acabamos de escuchar, y todo ese otro sector poco organizado todavía, pero que ya tiene ciertas voceros y ciertas estructuras de organización que son lo que se llama la economía popular, el trabajo informal, que efectivamente son los que más habitan la calle en las últimas semanas y que van a seguir seguramente estándolo. Es un debate que supuestamente y esperemos se manifieste incluso durante este periodo electoral que estamos viviendo. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar. Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 45, agosto de 1986. Vicente Citolema entrevista a Homero Expósito, el autor de Naranjo en Flor, Afiches, Te llama Malevo, que supo imponer una renovación formal en el estilo de las letras tangueras. En 1960 fui a Mar del Plata y allí fundí todo lo que tenía. Entonces agarré la lapicera, la miré y me dije, o vivo con esto o me muero con esto. Al día siguiente perdí la lapicera. Pero, humor de lado, decidí seguir con mi oficio y regresé a Buenos Aires. Tuve la suerte de escribir un tema que se hizo muy popular, eso, y a partir de ahí continué escribiendo hasta tener un repertorio que me permitió vivir sin mayores sobresaltos. Tengo conciencia de lo que empecé, de lo que aporté a la cultura popular, de mis innovaciones. Fiorentino, antes de cantar una canción mía, venía y me preguntaba si eso era lo que yo había querido decir. Goyeneche canta hasta los puntos y las comas. Rivero también, un tipo respetuoso. Hay otros que son un desastre. Uno a veces pasa semanas hasta encontrar algo como íbamos perdidos de la mano y se pone contento porque logró dar con una nueva imagen, y no falta el que va y canta íbamos prendidos de la mano. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres? Homero Expósito fue un poeta y letrista de tango. Combinó su labor autoral con actividades para la organización de los músicos como trabajadores. Creo en la injusticia y no hay nada más injusto que poner un hombre contra la pared, hacerle sentir la impotencia, decía por aquellos días. Hola, mi nombre es Julio Menajoski, soy el fotógrafo que cubrió la nota a Homero Espósito en el número 45 de Crisis, en el año 1986, en la segunda época de la revista. Cuando yo me había integrado a ese proyecto, regresando de un breve pero tardío exilio en Francia, encontrándome a mi regreso con una ciudad que recuperaba espacios y desandando terribles dolores y terribles heridas. La recuperación del título de la revista Crisis quizás fue uno de los bocanadas de aire fresco que le compensaban esas marcas que la dictadura había dejado en los rostros, en el alma, en el recuerdo inmediato de lo que había pasado tan poco tiempo atrás. Recuerdo que ese reportaje me dejó una anécdota muy particular que todavía la recuerdo. Resulta que Homero Espósito contó entre risueño y algo decepcionado que una vuelta lo quisieron agasajar contándole uno de sus temas, Yuyo Verde, y el cantor, con tan poca fortuna, entonó las estrofas de ese tango, empezando por Callejón, Callejón, íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano, y bueno, seguía el texto. La cuestión de que la letra original habla de perdidos de la mano, lo cual ahí da la riqueza, ¿no es cierto?, de esa expresión, poesía pura, por otra parte, totalmente diluida en ese prendidos de la mano. Bueno, a veces uno se pregunta por qué queda una anécdota banal, totalmente al margen del núcleo central de una charla muy rica, que fue muy bien volcada en el reportaje, pero bueno, esto es lo que nos pasa a veces en nuestro trabajo, ¿no? Pequeñas perlitas que quedan ahí anidadas al recuerdo de una situación que no trascienden lo personal y que a veces también nos dan la talla humana, ¿no?, de los mitos, de los gigantes que a veces uno tiene frente a su cámara o frente a un grabador. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar. Retomamos nuestro resumen semanal y en este tercer bloque nos vamos a ir hacia la provincia de Tucumán para destacar un hecho relevante que tiene que ver con el pasado pero cuyas irradiaciones también son evidentes. El martes 31 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a 4 empresarios, exdirectivos y administradores del ingenio La Fronterita por los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron desde 1974 y con más fuerza desde el 75, cuando comenzó el operativo Independencia ordenado por el gobierno de María Estela de Perón para, en sus propias palabras, aniquilar la subversión. Los 4 procesados son Jorge Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornu de Olmos, que fueron integrantes del Consejo Directivo del Ingenio en el momento de los hechos. De este modo, después de esta resolución, están dadas las condiciones para que haya un juicio oral, que sería el primero en Tucumán, en el que se analicen las responsabilidades penales de empresarios por su participación y su colaboración con la dictadura. Bueno, es un hecho evidentemente relevante. ¿Qué pasó en La Fronterita, en el Ingenio que mencionamos? Bueno, La Fronterita está ubicado en Famaillá, que es un pueblo, una pequeña ciudad en la zona de Tucumán, en la zona sur de Tucumán, que fue el centro neurálgico del terrorismo de Estado allá en todo el país, digamos, ¿no? Y específicamente en el norte. Allí se dio un esquema particular. El ejército usó los ingenios como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Así ocurrió en este que estamos hablando y que se menciona en el juicio, que es La Fronterita, y también en el ingenio Santa Lucía, que está a unos 7 kilómetros, un poquito más hacia la montaña, en esta zona, y en el ingenio Nueva Baviera, a 10 kilómetros. Además de que el predio mismo del ingenio era una base de operaciones para secuestros y torturas, en este caso la empresa aportó vehículos con los que se secuestraba a las personas, y también dio información para señalar a los que serían secuestrados. Muchos de ellos, por supuesto, venían del sindicalismo, ¿no? De los obreros que trabajaban en los ingenios y que después del cierre de los ingenios fueron expulsados y pasaron a ser parte de la protesta social en ese momento. Este es un dispositivo casi igual que el que funcionó, por ejemplo, en el ingenio Ledesma en Jujuy, aunque en Tucumán alcanzó niveles, yo siempre me gusta decir vietnamitas, ¿no? De represión. Tucumán fue un enclave represivo fundante del esquema de la dictadura que tuvo el objetivo de disciplinar a la población y aniquilar a las organizaciones revolucionarias, en particular al PRT-ERP, que en aquella zona instaló la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que fue la guerrilla rural más grande de la Argentina. Hay que decir además que esto se da en el marco de lo que se llamó el Operativo Independencia, ¿no? Lo que mencionabas antes, que fue el anticipo de la dictadura militar. En los ingenios había una intensa conflictividad sindical y ellos, los laburantes organizados, y contra ellos fue la represión. Bueno, que en la fronterita funcionó un centro clandestino de detención donde fueron torturados, asesinados, desaparecidos militantes del sindicato azucarero, es algo que ya estaba registrado en el informe de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en 1984. Tuvieron que pasar todos estos años para que la investigación de las responsabilidades avanzara judicialmente. Otra investigación, hablabas recién de Ledesma, otra investigación emblemática sobre la participación de empresarios en la represión que también tuvo movimientos en estos días últimos, es precisamente la que alcanza a Pedro Blaquier y Alberto Lemos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ingenio, que recién ahora está a punto de ser elevada a juicio. Blaquier tiene 94 años. Hasta ahora las responsabilidades de empresarios, o sea, propietarios o de gerentes, con estos delitos como el secuestro, la tortura, la desaparición, el asesinato de militantes políticos, fueron condenadas en dos casos hasta ahora. En la empresa de transporte salteña La Veloz del Norte, donde está condenado su dueño Marcos Levín, que ahora además enfrenta una causa por otro conjunto de víctimas, su segunda causa. Y en la empresa Ford, donde se condenaron a dos exgerentes, Pedro Müller y Héctor Sibila, hace un par de años, en 2018 creo. El procesamiento de los cuatro empresarios llegó esta semana luego de una falta de mérito en primera instancia que finalmente fue revocada por la Cámara de Casación Penal. Ahora los empresarios deberán enfrentar un proceso judicial al que llegan acusados de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violaciones sexuales y homicidio contra 68 víctimas, muchas de ellas, como decías, trabajadores del ingenio. El 30% más o menos de este grupo de víctimas eran integrantes del sindicato. Uno de los impulsores de esta causa es la organización Andes, abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, que representan a una de las familias afectadas por la desaparición de uno de sus integrantes, producto de la represión en el ingenio. Hablamos con Pablo Gargiulo, que es coordinador del área de empresas y derechos humanos de Andes. Le preguntamos cómo analizan ellos allí las demoras en estas investigaciones y qué importancia tiene esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Nos dijo esto que vamos a escuchar. Yo quiero destacar algo, que es la naturaleza misma de esta causa, que entiendo yo que es la que entraña toda esta dificultad, y es la que implica, y es porque implica civiles, empresarios, personas que a diferencia de los responsables militares, del aparato organizado de poder, del aparato represivo que llevó adelante el terrorismo de Estado en la década del 70, no han perdido su poder. Los militares, la jerarquía militar, ha perdido el apoyo, la cobertura, las condiciones y las características que de alguna manera amparaban su impunidad. Los empresarios no, los empresarios se han enriquecido, han sostenido su estatus, se han mantenido en esa posición de poder a lo largo de los años, incluso la han afianzado. Entonces, claramente, esto es esa dificultad queda muy clara, muy patente y se refleja con mucha claridad en esta causa como en otras similares que han sido llevadas adelante en el país. También hay una resistencia en parte de muchos operadores judiciales a considerar la participación, la complicidad civil como una verdadera participación, complicidad, como una forma de accionar penalmente relevante dentro de la estructura de los delitos de lesa humanidad. Entonces, me parece que esa modificación de visión, de postura, de actitud respecto a esta clase de delitos hacen que aún una sentencia intermedia como es este auto de procesamiento sea algo claramente destacable. Bueno, muy interesante lo que comentaba Pablo Gargiulo, que como decíamos es abogado querellante, ¿no? Uno de los impulsores de esta causa, miembro de la organización Andes, que es una organización de derechos humanos de Tucumán, muy activa en los juicios de lesa, también en cuestiones actuales, y precisamente quizás para cerrar y para ir dando un análisis conclusivo de este bloque y de este hecho, lo interesante de esto es que precisamente no se trata de algo solo del pasado, ¿no? Sino que se ven muy claramente las continuidades, las existencias en el presente de esta historia. Como decía muy bien Gargiulo en su audio, son los ganadores, ¿no? De la dictadura, los que salieron beneficiados, y eso es lo interesante cuando se desplaza un poco, ¿no? El foco de la cuestión, ya no solo sobre los militares que llevaron adelante, por supuesto, la represión estatal sistemática, sino a quienes colaboraron, a quienes golpearon los cuarteles y a quienes después se vieron beneficiados por esta transformación neoliberal tan radical que hubo en la sociedad a partir de ese momento, ¿no? Queda claro en ese sentido que no solo fue una cuestión de ideología, ¿no? Por supuesto que había modelos diferentes de sociedad y de futuro y demás, pero en el fondo también había conflictos materiales muy concretos, económicos, y en este caso José Minetti y compañía, así se llama la empresa que era dueña del ingenio La Fronterita y que acaban de ser procesados, como decíamos, en esta decisión que es histórica, se benefició económicamente de la dictadura y se transformó en uno de los actores líderes del sector azucarero en Tucumán. Aplacar la conflictividad en aquel momento, en el año 75-76, fue un factor clave para la llamada modernización productiva, que quiere decir la introducción de la maquinaria, de la gran maquinaria, que por un lado hacía más productiva, entre comillas, ¿no?, más rentable la explotación azucarera, y por otro lado reducía los puestos de trabajo, bajaba los costos laborales y por lo tanto dejaba ese sector de la población en condiciones de marginalidad y por supuesto ejerciendo sus derechos a la protesta y demás y a la organización. Esta empresa, José Minetti y compañía, continúa con sus actividades actualmente de producción de azúcar, harina y alcohol. Y en su página web leemos que se define como uno de los principales grupos empresarios del país. Hay un dato más. En 2016, Minetti le vendió el ingenio La Fronterita a la principal empresa productora de Coca-Cola de Latinoamérica por la módica suma de 40 millones de dólares. Bueno, es toda una trama histórica que están siguiendo también los amigos y compañeros de la revista Crisis en Tucumán, Metacrisis, que acaban de hacer un video hace una semana, 10 días, en donde recuperan precisamente una historia que es la de los cierres de los ingenios, ¿no? Durante el año, la dictadura anterior, claro, a la que estamos analizando, que es la de Onganía y después Lanusse, en el 66 esa dictadura ordena una racionalización, así le llamó, de la industria azucarera tucumana, cerrando la mitad de los ingenios. A partir de ahí empieza una conflictividad que va a tener su cierre en esta represión feroz que estamos analizando y que hoy se está juzgando. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.